Malvinas, desmilitarización. Gran Bretaña anunció la inversión de más de 80 millones de libras para el reacondicionamiento y mejoramiento de las instalaciones militares. Digo, hoy las Islas Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial. Ernesto Alonso, integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. Digo esto, ¿por qué? Porque es el área más militarizada del mundo, porque hay 3.000 civiles y 1.500 militares, o sea, cada dos civiles hay un militar. Esa base no está para proteger a 3.000 isleños, esa base está para seguir marcando la posición geopolítica estratégica en el Atlántico Sur, sumada a las distintas bases que tienen en un eje troncal en el Atlántico Sur, como Ascensión, Santa Elena, y su proyección hacia la Antártida, ¿no? Ellos ya definen al sector antártico argentino como el territorio de la reina Elizabeth, ¿no? Y esa es la tercera fase. Ahora vemos que el gobierno nacional estamos yendo para atrás en la inversión tecnológica y científica, ¿sí? El proyecto Pampa Azul, por ejemplo, que era inundar de científicos el Atlántico Sur para saber cuáles son las posibilidades de mejoramiento de los recursos y explotación por parte de nuestro país. El desmantelamiento del ARSAT 1 y 2, la militarización del espacio ultraterrestre, porque estas órbitas que Argentina concedió a empresas multinacionales tienen que ver con militarización y control del espacio ultraterrestre. O sea, estamos lamentablemente yendo para atrás. Y quiero introducir una cuestión que tiene que ver lo que ha sucedido con el ARA San Juan. Verdad, justicia, memoria y soberanía.